FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando centrado en vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1. www.fmlacpop.com.ar. SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Acá, yo con el mate ya preparado. Y vamos a aprender un saumerio para armonizar el lugar, con ritual cumplido como hacemos en todos los programas. Hoy vamos a sumar una voz a la charla y a la reflexión. Lo vamos a hacer en esta época de pandemia desde casa, así que vamos a estar charlando en este ida y vuelta que hacemos todas las noches, con una voz más, que es la de mi amigo Germán Girotti, que es fundador, creador, me gusta más la palabra creador, de Centrado en Vos también, hace más de, no sé, me vas a recordar vos, Germán, 7-8 años, que un día con esto de la numerología y todo, y lo espiritual, más allá de la numerología, charlamos un día hablando de la vida, che, y la radio, y Enzo Peralta, el dueño de NACPOP, que me dijo, che, ¿te gustaría hacer algo? Tenés que hacerlo en un programa para vos, más allá de los bloques que podés hacer en el programa que nosotros tenemos al mediodía. Y bueno, lo hablé con vos, Germán, y así nació Centrado en Vos, y fuimos fluyendo, íbamos charlando de cosas que nos pasaban, y sacábamos algún tipo de disparador, y vos me hacías muy buena segunda, ¿no? Que es tan importante en una radio tener ese pie en la pregunta, en la repregunta, y pasó de ser charlas de numerología a ser charlas de la vida, donde ya éramos pares, ¿viste? No había que saber el numerólogo y el arquitecto, sino eran dos seres humanos hablando de cosas que le pasaban a ellos, de cosas que pasaban a su alrededor, de cosas que le pasaban a otros, de cosas que a uno le hacían ruido, de lo que es la vida, ¿no? De un día a día y de lo cotidiano y lo sencillo de la vida, para poder reflexionarlo y ver si se puede, en algunos casos, mejorar, en otro caso evolucionar, y con el simple hecho por ahí de poder aceptar y tolerar algunas otras cosas, muchas veces estábamos hechos ya, Germán. Así que bueno, te saludo, me encanta que estés en el programa. ¿Cómo la vas llevando desde casa? ¿Cómo te agarró esta cuarentena? Contame un poco y también te dejo el pie para el disparador. O sea que el disparador de hoy lo tenés vos, así que ya si querés contame un poco de todo esto y entra en tema. Hola amigo, bueno, buenas noches para vos, buenas noches para todos los que están escuchando este nuevo programa Centrado en Vos. La verdad que un placer estar charlando con vos, volver a ser parte por un ratito de este programa hermoso. Creo que 8 años, para mí fue en 2012, habría que después buscar un poco, ¿no?, en la historia de Centrado en Vos, cuando se creó, pero creo que fue en el 2012. Que ahí arrancamos en NACPOP. Y nada, mil recuerdos súper lindos. Creo que lo hemos pasado muy bien. Y como vos decís, hablamos con el otro, hablamos de nosotros, desde nosotros, para con el otro, idas y vueltas, llamados, momentos. Recuerdo un montón de momentos maravillosos en el programa. Mucho mate, mucha charla. Y se extendía hasta después del programa. Creo que nos hemos ido a dormir 2, 3 de la mañana porque terminaba el programa y nos quedábamos charlando, o por ahí yo te alcanzaba en el auto o vos y nos quedábamos charlando hasta altas horas. Así que un placer, yo también estoy acá con el mate, de hecho me estoy tomando uno en este momento. Y nada, bueno, con ganas de charlar un poco en este Centrado en Vos, en épocas de pandemia, ¿no? Pensaba un poco cuando hablabas de esto del disparador y creo que está haciendo un poco de ruido, y cuando hace un poco de ruido creo que está bueno revisarlo. Esto del tiempo y de la prisa, y de la prisa con la que estábamos marchando, con la que estábamos caminando hasta que el mundo se detuvo. Y me preguntaba un poco eso, me preguntaba si realmente no lo fuimos deseando y no lo fuimos pidiendo. Viste que, no sé si te pasó o si por lo menos lo escuchaste, estoy seguro que lo has escuchado de alguien con quien has charlado, con quien has tenido algún encuentro, con algún amigo o en tus consultas, esto de decir... no tengo tiempo para nada, no me puedo dar tiempo para mí, no, viste, estoy todo el día corriendo y llevo agotada y el día no para y otra vez volvés a arrancar y es una vorágine que cada vez vamos más a fondo y creo que va pasando y que estaba pasando y que no sé si inconscientemente la gente o muchas veces hasta diciéndolo, todos nosotros o muchos de nosotros nos íbamos a dormir diciendo, bueno, que necesito todo esto, necesito parar o necesito más tiempo para hacer lo que me gusta, y es un mensaje, siempre recuerdo que lo has dicho vos en muchas charlas, esto de, bueno, no lo tiremos hacia el universo, ¿no? A veces tiramos un montón de cosas al universo sin darnos cuenta, y si el universo en algún momento actúa en consecuencia, y siento que este es ese momento. Siento que se pidió mucho parar. Ahora, está bueno revisarlo. Está bueno revisarlo porque estamos parando por una pandemia. Y quizás debimos parar nosotros un tiempo antes, ¿no? Quizás no... le pedimos a otro, a un otro, a alguien que lo haga por nosotros, y mirá de qué manera vino, con mucho miedo, con riesgo, ¿no? ¿Con qué necesidad? Nos alejó de besar, de abrazar, de cosas que dábamos por sentadas todos los días, y que hasta quizás no valorábamos, y hoy las extrañás. Y hoy las extrañamos. Nada, un lindo tema, amigo, un lindo tema para charlar. Capaz que da para largo, ¿no? Da para largo, pero es lindo profundizarlo, me parece. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves vos esto de que por ahí lo podemos haber tirado mucho al universo y el universo actuó en consecuencia, ¿no? Porque hoy la naturaleza está un poco más feliz que antes. Y nosotros que la estábamos arruinando en algún punto o que no la estábamos cuidando lo suficiente, estamos encerrados. Y esta omnipotencia de que siempre creímos que podemos hacer lo que queríamos. Siempre. No recuerdo que nos hayan dicho que no. Siempre hicimos lo que quisimos. Hasta hoy. Hoy no estamos haciendo lo que queremos. Bueno, ¿qué decís, amigo? ¿Cómo ves esto? Sí, Germán, sí, coincido, te diría que casi al 100% coincido en eso, coincido en que eran muchos pensamientos, viste, que si tengo que parar, esto que decís vos, de no tengo tiempo, tengo que parar, ¿cómo puedo hacer? Me parece que es así, que es lo que tenemos que observar del cotidiano, más allá de todas las otras cosas que después por ahí también las podemos charlar, de que, viste, esto lo hizo fulano, mengano. No, más que el por qué tenemos que ver el para qué, y el para qué es que lo veníamos pidiendo, estoy totalmente de acuerdo, y que el universo es como una gran madre, ¿viste? Que dice, bueno, a ver, hace las cosas así, asá, ¿viste? Que te va educando, te va diciendo, pero a veces se pone firme y te pone los puntos, ¿viste? Y me parece que este es uno de los momentos en el cual a muchos los puede agarrar en una forma que ya lo venían transitando ese camino, que lo venían manejando, y a otros no, y los obliga, y entonces está bueno que se revisen, y bueno, somos todos parte de todo, ¿no? Pero es como que es tal cual lo que decís, es como que nos olvidamos cómo esperar. ¿Viste? Es como si fuese, perdón, yo también estoy con el mate, me atoré, estoy. Es casi como un asunto olvidado, ¿viste? Esto de saber esperar. Y me parece que es un tesoro, es como uno de nuestros tesoros más grandes, ¿no? Que consiste en ser capaces de esperar el momento apropiado. Y si miramos un poco el universo, el mundo, toda la existencia espera ese momento apropiado. ¿Qué sé yo? Hasta los árboles esperan ese momento, el momento de florecer, cuando llega la época de dejar de florecer y dejar caer las hojas, que es la época que estamos viendo ahora, por más que hace calor y no, parece que hay un clima diferente a lo que sería un otoño, igual las hojas empiezan a caer. Y como que se desnudan, ¿viste? Frente al firmamento, por más así poético que me pongo, pero es así, yo siempre tengo dos árboles acá en casa, en una ventana que me hice, el que vino a la consulta sabe, y si no, bueno, te estoy contando a vos que estás escuchando, tengo una ventana a una altura que la puedo ver desde la mesa donde estoy sentado, ¿no? Si me paro, la ventana me queda en el hombro, pero si me siento, me da justo hacia un parque que me hice con flores y qué sé yo, para poder ver ahí. Y la idea me la diste vos, Germán, la de la ventana, como tantas otras en casa. Y hay dos árboles, un sauce y el otro que nunca supe qué árbol es. Y siempre doy ese ejemplo porque los dos compiten por la luz, ¿viste? Y son re altos. Pero uno, no el sauce, el otro, tardó muchísimo en crecer. En un momento casi lo arranco, era un palo ahí que no movía, ¿viste? Lo raspé un poquito, en esto que a veces nos raspamos y nos duele, pero nos damos cuenta que hay sangre, hay savia, que la vida continúa, que fluye. Y rasqué un poquito ahí y digo, bueno, está verde, esto va a crecer, lo que había que tener era paciencia, había que saber esperar. Bueno, ese árbol creció, es uno de los más altos que hay en casa y da unas hojas hermosas para sombra en el verano, ¿viste? Y que por ahí son las primeras que se empiezan a caer en el invierno, pero son las últimas en crecer en el verano. Hay que saber esperarlo. Y si lo ves así, lo agarras en el momento que no tiene hoja, decís, bueno, mirá lo que es un desastre. Pero si lo sabes esperar, te das cuenta que hay algo más allá de lo que uno está viendo, ¿no? Y me parece que eso da el ejemplo, ¿viste? Y la naturaleza nos está dando ejemplos todo el tiempo. Esto que decís vos, que como que la naturaleza precisaba de este tiempo para otra vez florecer, ¿viste? Qué sé yo, me parece que hasta en una época de caos nosotros podemos observarnos y vernos hermosos también, como un árbol se puede ver hermoso en esa desnudez cuando se le caen las hojas mientras espera que vuelvan a salir el nuevo follaje, ¿viste? Y lo hacen con gran confianza, en que por ahí lo viejo se fue, pero que lo nuevo va a venir pronto. Y al tener confianza, uno necesita prisa. Y uno sabe que con esas nuevas hojas que van a empezar a crecer, va a volver a dar sombra y va a volver a ser frondoso. Entonces me parece que sí, que es tal cual, es un disparador que me encanta, Germán, es como que nos olvidamos de cómo esperar y lo queremos todo deprisa. Y me parece que es una gran pérdida para la humanidad, esto, veníamos transitando así. Hoy en día algunos siguen así, que cortá, que se termina esta cuarentena, que nos manipulan, que mentira, que se muere más gente por otra cosa, que esto, que el otro, que eso, no terminan de ver que por ahí el tema no es la cantidad de muertes, sino la velocidad del contagio y que colapsa el sistema de salud. Entonces por ahí en esta movida capitalista y del sálvese quien pueda y de la meritocracia que veníamos y todo lo que pagamos de obras sociales, qué sé yo, se pone en tela de juicio y por ahí lo que tenemos que observar es eso, no si se muere más gente por dengue o que se muere más gente por hambre, porque se muere gente y eso es lo que nos tiene que golpear como para despertar. Pero estamos tan deprisa, como decís vos, que no lo vemos, nos enteramos cuando tenemos que entrar en las comparaciones, que siempre son odiosas. Bueno, ahora sí, hoy tenemos la posibilidad de estar en casa y de estar con nosotros mismos. Y en vez de andar diciendo cualquier cosa que por ahí escuchamos de otro y la alargamos como si fuera una verdad impuesta, me parece que lo mejor es el silencio. El silencio y la espera, que puede estar ahí dentro de uno, pero que uno también continúa como creciendo, como si fuese una semilla, ¿entendés? Si puede hacer silencio, escucharse y esperar, antes de largar cualquier tipo de comentario. Porque lo que salga va a ser tu realidad, tu verdad, no la impuesta de la del otro. Pero vos podés escuchar y revisarla, pero hacé silencio. Deja que crezca esa y germine esa semilla, que lo único que va a hacer es tu ser auténtico. Es tan simple como eso. Y un día eso sale, ¿eh? Y sale y se convierte en una llama, en una llama poderosa, en tu propio poder. Y toda tu personalidad se va a la mierda. Esto, lo impuesto por el afuera, ¿viste? Y ahí te empezás a dar cuenta que sos un hombre nuevo, que tiene la capacidad de escuchar, de reflexionar, de buscar su propia verdad, de también convivir con la verdad del otro. Y por ahí a veces, si en el análisis coincide con la tuya y genera empatía, bueno, abrazar esa verdad también con el otro, ¿viste? Y construir puentes. A mí me parece que está el nuevo hombre, ¿viste? Me parece que este es un tiempo lleno de misterios, ¿eh? Y me pongo poético así, lleno de misterios como las horas antes del amanecer, ¿viste? Y es una época en la que lo único que se puede hacer es esperar, no desesperar, es esperar. Así que sí, coincido 100% con lo que estás diciendo, y lo que sí quiero es que la música ahora la elijas vos, ¿eh? Les cuento a la audiencia que Germán siempre fue un innovador en esto del arte y de la música. Me decía, che, ¿escuchaste a tal Aristimuño? Hace mil años, ¿no? Aristimuño no conocía a nadie salvo Germán. Bueno, escuchá Aristimuño, boom, poníamos Aristimuño. ¿Escuchaste el tema de un flaco que toca, no sé, de un instrumento indio que hace el vuelo del cóndor? Y yo decía, a ver, ¿cómo pon? Y siempre traía como gente más alternativa y del under y le íbamos dando un toque, también con la música, ¿no? Algún toque así como personal, como único del programa. Así que bueno, te toca todo esto, Ger. Bueno, amigo, me alegro que coincidamos. La verdad es que creo que está bueno porque en algún punto nos hace ver que no estamos solos, que el ser, que ya no es uno solo el que ve esto de una manera, sino que ya somos dos y eso nos va hermanando, como te decía. Entonces, creo que está bueno. y en algún punto también nos hace ver que no estamos tan locos. Pero es así, me parece que estábamos corriendo sin siquiera saber por qué y sin tener un lugar elegido para a dónde ir. Corríamos. Si estábamos en el asfalto, en el asfalto, en el pasto, o donde nos toque correr, corríamos. Y hoy obligadamente paramos. Y no podemos correr por más que tengamos todas las ganas del mundo. Entonces, si no paramos y no nos revisamos, estamos complicados. Creo que ese es el punto, ¿no? ¿Por qué corríamos? No lo sé. Ya hoy es importante haber parado y empezar a ver que necesitamos cambiar algo de nosotros. Que hay algo de nosotros que tal vez no estaba tan acomodado como creíamos. Viste que esto es como, no sé, en el fútbol, en el rugby, en algún deporte en el que hay que correr. El jugador de fútbol que corre los 90 minutos en la cancha y seguramente está corriendo mucho tiempo al pedo, hablando mal y pronto. Porque no es necesario correr los 90 minutos al mismo ritmo, porque en el fútbol, por ejemplo, hay pausa y hay que saber esperar, lo que vos decías. Y hay que saber pararse a dónde va a ir la pelota. Y todo eso no se hace corriendo. Entonces, acá en la vida me parece que es igual. Y estábamos yendo a fondo. Estábamos yendo a fondo. Y habiendo parado y todo, la vida sigue. Y entonces nos demuestra que siempre, en este caso la realidad, siempre supera la ficción, ¿no? Bueno, estábamos viviendo tal vez una ficción. La realidad nos paró y nos dijo, sí, se puede parar. No, pero ¿cómo? Sí, se puede parar. Si vos querés parar, se puede parar. Siempre me acuerdo de unas palabras tuyas que un día charlando, no me acuerdo bien por qué tema era, pero me dijiste algo así como que si no haces lo que viniste a hacer a esta vida, poniéndote en primer lugar y haciéndote cargo de eso, la vida misma o el universo se va a encargar de ello, se va a encargar de ponerte en el lugar que tenés que estar. El tema es que no sabés de qué manera. Y acá me parece que pasa un poco eso, ¿no? Estábamos enganchados con esto de correr todo el tiempo, con la prisa y en contra del tiempo. Y estábamos dejando de lado el beso y el abrazo, el relacionarnos por el tener, tal vez. Y el universo se encargó de ponernos en el lugar donde nos teníamos que poner, de estar más cerca del otro, de que la tecnología, que para muchos era una porquería de este siglo, y renegaban. No, antes sentamos a tomar un mate, y hoy también nos sentamos a tomar un mate a través de una pantalla. Por suerte que está esa pantalla. Hoy la tecnología nos ayudó, y nos ayuda. Porque gracias a eso podemos estar cerca con los que no podemos tenerlos al lado, ¿no? Y otra vez nos hermana y nos une. Así que, bueno, qué bueno esto de coincidir, amigos. Qué bueno esto de coincidir y qué bueno que seamos más de uno y ojalá seamos muchos los que podemos unirnos en este pensamiento de decir, bueno, siempre tenemos responsabilidad. Somos responsables de nuestra manera de caminar. Y está en nosotros hacer esa manera de caminar cada día más placentera. Y hoy que no podemos caminar tanto y que tenemos que cuidarnos y quedarnos adentro y cuidar al otro, lo hagamos de la manera más armoniosa, más humana, más amorosa posible. hemos parado y es aquí donde debemos decidir, me parece, por dónde caminar. No queremos ser los mismos, ¿no? Creo que está claro. Y eso espero. Yo estoy seguro que no. Y creo que vos del otro lado también lo estás. Hemos parado y creo que no hay que culparse. Culparnos de aquello que no hicimos no tiene sentido. No vamos a ningún lado. Creo que tenemos que hacernos cargos del hoy y sin prisa, pero sin pausa, que este sea el inicio del lugar a donde queremos ir y a donde queremos estar. Hemos parado y la prisa ya no existe, así que si existiera, ¿a quién le importa? Por lo menos a mí, no. La verdad que, bueno, un lindo encuentro, amigo, un lindo encuentro, una linda charla y espero que a vos que estás del otro lado también te haya gustado. Nos vamos con este tema que se llama Agua Marfil. Y la banda se llama Usted Señálemelo. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, oh, oh, oh, oh. Circular en agua marfil, saltaban bam para todos lados. Me perdí volándote. Y encantado del lugar callado, tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el agua marfil uniéndonos más así. Atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz, segundo bloque. Estamos charlando con Germán Girotti, amigo personal y creador de este Centrado en Voz. Lo que hablás de la tecnología en el bloque anterior me encantó, porque tiene que ver, hablamos de tecnología, pero también hablamos del momento presente. Y está buenísimo la tecnología utilizada, como todo en la vida, en el momento presente. ¿Cuántas veces íbamos a algún lugar o nos juntábamos a comer con amigos o qué sé yo, por ahí salías a bailar o en cualquier lugar que te conectabas, que había vía social? Vos estás compartiendo con alguien y siempre hay uno o dos que están con el teléfono, ¿viste? Mandándose mensajes, hablando, y uno está en ese lugar. No te digo un mensaje, qué sé yo, nosotros tenemos una peña de los jueves que vamos a comer y por ahí alguno que tenga hijos o algo está ahí, pasó algo, ¿no? Están conectados, ¿viste? O por ahí te vas a... salís a bailar o a tomar algo y ves que hay mesas donde hay 4 o 5 que están ahí, salieron juntos, pero a su vez están mandándose mensajes. El otro día, antes de esta cuarentena, salí a tomar una cerveza con un amigo y a charlar de algunas cosas, y al lado había dos chicas que estaban comiendo y estaban con el celular, hablando con el celular, no sé con quién, y se estaban prendiendo la charla entre ellas, chicas, chicos, no importa el género. Y hoy la tenés que utilizar, hoy en el momento presente la tecnología es aplicable para poder conectarte con un otro, para estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros, que estamos charlando y vos estás en tu casa y podemos desarrollar el programa de radio y las teleconferencias, hay un montón de cosas que se están dando, ¿no? Entonces sí, es tal cual. Tiene que ver con un tema de el presente. Para mí tiene que ver con un tema de adaptabilidad, y yo creo que en este caso el mejor ejemplo son los chicos, ¿viste? Los niños, que les dijimos, mira, no hay que ir al jardín, no hay que ir a la escuela, donde ellos tienen sus amigos, el idilio, ese amor con la profe, el amiguito que le encanta a su compañerito de banco, el otro que lo pelea y qué sé yo, la otra que, ¿viste? Todo lo que es la escuela. Y le dijimos, no, se tiene que quedar en casa por esto, esto y esto, pongan en casa. Te empezás a jugar y pero quiero ir a... No, a la plaza no podés, te vas a tener que quedar acá. Si tenés un fondo, jugamos en el fondo. Si no, vas a tener que venir a... Te quedarás a casa, tenemos un ratito a la vereda ahí, viste, si no hay gente y volveremos, qué sé yo. Y te tenés que adaptar. ¿Quiero ir a ver al abuelo? No, el abuelo no. Y por ahí por teleconferencia tenés que hablar con el abuelo, viste, con esa relación tan linda que cuando es sana, obvio, hay entre los abuelos y los nietos, y los chicos se adaptan a todo, ¿viste? A todo. ¿Y por qué se adaptan a todo? Porque están ahí, porque están en el presente, y porque toda la locura que a veces los altera tiene que ver con lo que nosotros le tiramos de afuera, porque si no le podés comprar la muñequita de turno, le das algo para que te pones a sentarte con ellos a dibujar, a jugar, quizás se ponen a jugar, no tiene que ser la muñequita tal. Lo que pasa que a veces no tenemos ese tiempo, lo metemos con un, viste, compramos tablet, cosas, celulares, lo dejamos que estén todo el tiempo jugando con la tablet. Bueno, decir que ahí se adaptó también en esto de lo electrónico, aplicaciones que son educativas, viste, qué sé yo, pero muchas veces no lo hacemos para educarlos, sino que lo hacemos para... porque no tenemos tiempo, justamente, no tenemos tiempo de poder estar con ellos. No nos conectamos con la paciencia de entablar ese ida y vuelta con los chicos. La mayoría de veces le pasa a los padres, digo al hombre, porque la mujer tiene esa sensibilidad, ese sexto sentido, esa conexión única, algunas, o la gran mayoría, quiero decir, algunas en realidad, por ahí no, pero la gran mayoría sí, y tienen esa capacidad de poder esperar, que ya viene de la naturaleza, es así, una mujer queda embarazada y se le hincha las piernas, se hincha las caderas, le duele, en un momento debe querer verlo, tenerlo, lo está sintiendo en sus latidos. O sea, imagínate si una mujer no sabe, no tiene un gran aprendizaje para lo que es la espera en carne propia, ¿viste? Porque quien acompaña, el hombre que es el que acompaña en ese embarazo, o la pareja, por no poner un género, que acompaña, no está transitando por eso. También tiene que saber esperar, pero no transitando de esa manera. Entonces me parece genial, son dos cosas que tienen, que son tal cual, momento presente, y aplicar cada cosa al momento que hay que hay que aplicarlo, ¿no? Porque si no, y esto lo puedo llevar a un montón de cosas, ¿no? A un montón de cosas de adaptación, porque cuántas veces hay personas que están con alguien porque tienen que estar, porque es el mandato, porque como no es bueno que el hombre esté solo, mirá la edad que tenés, ya tendrías que casarte, tendrías que tener hijos, viste, una mujer que no sos madre, mirá que tendrías que ser madre, viste, o no, que te vas a separar ahora, mirá, dónde vas a conseguir, el tipo es bueno, viste, porque a veces no te separás porque estás con una basura, hombre o mujer, te separás porque se acabó el amor, que yo te dicen, no, es buena mina, no, es un tipazo, laburador, y viste, y bueno, y vos te quedás, bueno, y eso no tiene que ver con el tiempo de adaptabilidad, y eso no tiene que ver con la espera, sino que tiene que ver con ser mártir y con el sacrificio, ¿no? Entonces mira todo lo que vamos sacando en esto de poder observarnos, de lo que es la prisa y del arte de saber esperar, que no es lo mismo la espera que la desesperación, ¿entendés? La paciencia justamente es eso, es el arte de esperar. Así que sí, coincido, no sé cómo lo ves vos, pero yo coincido. ¿Cuántas veces pasa esto en las relaciones humanas? Todo el tiempo, amigo. Sí, tal cual, amigo. Está bueno esto que reflexionás sobre la tecnología, porque sí, un poco creo que lo charlábamos hoy también, ¿no? En esto de que la gente hoy publica también cualquier cosa en las redes y demás, y otra vez vuelvo a esto que charlábamos en el primer bloque de tirar al universo. Ahí podemos poner un ejemplo de las redes o de la tecnología mal usada, ¿no? Cuando no nos hacemos bien y no le hacemos bien al otro. Digo, cuántas cosas uno escucha y por escuchar o lee sin cotejar la información de dónde viene y ya comparte. Como el otro día se dio una situación muy graciosa, pero un hombre de buena fe, pero porque incluso hasta me lo dijo, dice, bueno, pucha, dice, quería hacer algo bien, y había publicado la foto de un soldado que decían que estaba en el Chaco, bueno, luchando contra el coronavirus y no sé cuántas cosas más, y que no tenía ayuda y nadie lo ayudaba, y era un soldado de una película, era de una serie argentina en realidad. Y me dio gracia, pero a la vez digo, está bien, esto por ahí termina hasta siendo gracioso, pero compartimos cualquier cosa. Y lo peor que hay es jugar con el miedo. Sabemos todo lo que genera el miedo, ¿no? Vibramos bajo, y si vibramos bajo estamos propensos a enfermedades, a un montón de cosas, y en este caso estamos más expuestos aún. Entonces, cuando tenemos que estar tranquilos, sin miedo, haciendo lo que hay que hacer y vibrando un poco más alto desde nuestro interior, por ahí, por despejarnos, miramos un rato las redes y leemos cualquier cosa y la tomamos como verdad. Y hay estudios hechos de cuánta mentira hay hoy en una red social. Entonces, tratemos de ver quién publica, de dónde viene. Y en el caso de tratar de usarla bien, hasta, no sé, aprovechémosla. Yo me imagino, cuando era chico, en el 80 y pico, 87, 88 fue, que no había tele durante todo el día y a la noche, o había y se cortaba a las 10 de la noche, así creo que era. Arrancaba a las 12 del mediodía, así era. Arrancaba a las 12 del mediodía y se cortaba a las 10 de la noche. Eso era todo lo que tenías de tele. Imagínate esto en aquel momento. Bueno, era mirar ese rato y nada más. Hoy tenés cualquier horario. Hoy podés elegir juegos. Antes el que no tenía inventaba la payana, la rayuela o cualquier juego y se entretenía en un parque y estaba espectacular y está buenísimo y de hecho hay que seguir haciéndolo, me parece. Pero digo, si queríamos otra cosa no la teníamos. Hoy la tenés. Ahora, aprovechémosla. Aprovechémosla. Corríamos, como hablábamos hoy, y por ahí no nos enganchábamos ni con una serie, porque no, veíamos un capítulo y nos quedábamos dormidos porque el otro día había que arrancar temprano. Hoy tenés ese plus. Son muchos menos los que están trabajando, los que lo hacen desde su casa se pueden permitir levantarse un rato más tarde o hacerlo en otro horario. Entonces, hoy te puedes quedar mirando un capítulo más. ¿Te enganchaste? ¿Te gustó? Mira un capítulo más y aprovechás la tecnología. Y aprovechá el momento que la vida te está dando. A cocinar. Te puedo asegurar que en algo en lo que me pongo contento, que he hecho en esta cuarentena, es eso, permitirme hacer cosas que no estaba pudiendo por esta prisa que tenía. Hoy digo, tengo tiempo, y si ya no lo hago, estoy al horno. Entonces hoy cocino. Estoy haciendo pan, un pan casero, probando, cocinando, disfrutando, pongo buena música. Y lo hago. Y está bueno. Estoy haciendo compost. Empecé a hacer eso. A separar, mirá qué cosa tan pequeña pero que me pone tan contento. A separar la basura. De lo que es orgánico, de lo inorgánico. Lo reciclable, lo orgánico. Bueno, tenemos un pocito y estamos haciendo un compost ahí. Le pongo tengo dos cestos. Antes de esta cuarentena tenía uno solo, ahora tengo dos cestos. Dos cestos de basura. En uno va lo orgánico. Y bueno, y ese es el granito que uno pone y que lo hace sentir bien. Y la tecnología ayudándonos a eso. También porque uno lo ve. Un día vi uno que le dije, ¿por qué no estoy haciendo esto yo? Ahí lo estuve haciendo. Ahí me puse las pilas y lo estoy haciendo. Así que creo que pasa por ese lado, amigo. Creo que la tecnología bien usada, como vos bien dijiste, y aprovechándola en el momento presente, está más que buena. Así que tenemos que ir por este lado. Me parece que es lo que nos va a ayudar a no tener miedo, a estar mejor, a sentirnos también acompañados y a que de a poquito toda esta incertidumbre vaya pasando y estemos más tranquilos. Qué bueno, me queda esto, que mirá, todo me queda, ¿no?, de la charla, pero compartimos cualquier cosa, ¿viste? Te estaba escuchando y compartimos cualquier cosa, y ¿viste? Cuando uno... hiciste la facultad, pero bueno, ya sea de la facultad, de la escuela, el que lo hizo, en algún momento te hacen hacer un resumen, viste, todo con el fibrón amarillo fosforescente, iba marcando, o con el lápiz en su momento iba marcando, o de un libro, viste, te gusta leer algo y vas remarcando. Todo lo que dijiste me pareció interesante, pero me quedó esto, si tuviera que remarcar en ese libro imaginario, está esto de compartimos cualquier cosa, tenemos miedo y vibramos bajo. Y es así, en esto de la red, ya las redes sociales sí copias y pegas y pones porque resulta que la científica dijo que el otro, que es mentira lo que dice el otro porque se mueren, qué sé yo, copiamos cualquier cosa, desde la política, desde que hackearon tal cosa, desde que el otro, desde la foto, como hablabas del caso del soldado, y de los vínculos, por no saber esperar, por miedo y por vibrar bajo, hacemos, compartimos cualquier cosa. Eso fue lo que me quedó. Hoy lo que queremos compartir es el abrazo, el mate, el mano a mano con el amigo, con la pareja, con los parientes, con los seres queridos, con el deporte, con el teatro, con el arte, con ir a, qué sé yo, con la simple libertad de transitar por la calle, ¿viste? Y mirá qué pequeñas cosas que son tan extraordinarias y gigantes. Y cuántas veces, por no saber esperar y por el apuro y por todo, compartimos cualquier cosa. Me pasa mucho, cada uno en su rubro, en lo que hace, qué sé yo, a mí en las consultas, todo, viste, muchas personas de compartir con alguien una vida que no quieren compartir. ¿Viste? Personas que por ahí en la consulta veníamos charlando y vínculos que ya no van más y que por ahí los agarró la cuarentena y porque tienen miedo a estar solos. El gran problema, el miedo a estar solos y la falta de libertad. Entonces, los agarró la cuarentena, se empezaron como a ver porque, viste, estaban más o menos, pero blum, y se metieron en la cuarentena. Y después, bueno, yo los tengo acá, no sabes, no doy más, viste, que estoy acá metido, no sabes la crisis que estoy viviendo. Y uno le dice, y pero si no iba. A ver, yo también estuve en esos zapatos, por eso también hablo de un paso en el que digo, bueno, de un paso evolutivo en esto. No significa que yo no me he metido en el barro. Ahora, el tema es por no poder esperar, por ese miedo a estar solos, el de compartir justamente cualquier cosa, por el apuro en las redes, por el apuro de poder decir algo, ¿viste? Bueno, a ver, pongo, para analizarlo, fíjate, ¿de dónde viene esto que decís vos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la información? ¿Qué otro tipo de información hizo? ¿Viste? Tratá de hacer un poco de introspección. ¿Viste? No, la mente, el ego enseguida te dice, no, sí, claro, copialo, pum, pum, y vos vas y lo copias, ¿viste? Después no tenés ni idea, porque te dice un científico que te quieren agarrar y que no te tenés que vacunar y qué sé yo, y después te sale un laburo donde si te pagan 200 lucas, tenés que tener toda la vacuna, lo primero que hacés es darte la vacuna, ¿viste? Por decir algo. Imagínate también en el tema de los vínculos, por ese miedo a la soledad, que no es el cuando hay miedo a la soledad, y uno no puede esperar el ver, bueno, a ver, me separé, ¿por qué me separé? Me separé por estas cosas, bueno, ¿será que se va el amor? Que no, voy a tener un tiempo para estar solo, para estar sola, para revisarme, y si extraño, al principio, bueno, a ver, ¿qué cosas extraño? Porque extraño tal cosa, pero ¿por qué me separé? Me separé por estas otras, no me separo por las que extraño, me separo por las otras. Lo que pasa es que las que extraño, bueno, me potencia, como todo esto potencia, entonces tengo ganas de vivir esas, pero me pasaba cuando estaba en la relación, que tenía ganas de vivir esas, pero me separé por las otras. Entonces date el tiempo de esperar, de conectarte con vos y de encontrarte. Lo que pasa es que hay un miedo, el miedo, obviamente el miedo va en contra, primero tiene que haber libertad, después tiene que haber amor, si no hay libertad no hay amor, y si hay miedo o rabia o enojo o ira, son primos hermanos para ir en contra de lo que es la libertad. Y el miedo a la soledad es una personalidad emocionalmente infantil, deja a un chico solo a ver qué le pasa, cuánto se lo banca, un nene digo, déjalo solo. Lo mismo pasa con los adultos, no podemos estar solos, no es que ay me voy a quedar solo, ay... ¿Viste? Tenemos que estar enseguida, ¿viste? Yendo a estar con el otro, yendo a tener que compartir el copia y pega del Facebook, yendo para reflexionar, fíjate, ¿entendés? Viví ese presente, ¿qué pasa en el presente? ¿Cómo estás? No te amontones automáticamente, ¿viste? Y lo mismo del otro lado por las personas que están solas, y dice, ay, ¿cuándo me va a llegar? Y yo quiero estar con alguien, ¿viste? ¿Y cómo viene? Y quiero ver cómo me va a ir en el amor. Y bueno, ¿cómo te va a ir en el amor? ¿Te amás? ¿Te valorás? ¿Te aceptás? ¿Te reconoces como tal? ¿Sabés cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus anhelos? No tus ambiciones, porque la ambición te va a generar estrés. La ambición sí o sí te va a llevar hacia el presente, hacia el futuro, digo. Entonces te va a generar un estrés. Ah, quiero tener plata, punto. Y desesperas para ver cómo haces para tener plata. Quiero tener prestigio. Bueno, haces un montón de cosas como, mirá qué prestigio tiene este, ¿viste? Siempre la ambición te lleva para adelante. El propósito, ¿no? Mi propósito en esto es hacer tal cosa. Entonces, ¿viste? Por eso el dicho, ¿qué le hiciste a propósito? ¿viste? En vez de tenerle un sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? A transitarla y vivir. Y entrar, dirían, qué sé yo, los budistas, entrar por esa puerta dorada del estado de conciencia, ¿viste? Bueno, esa puerta dorada es no estar pensando todo el tiempo en que me voy a quedar solo, en que no me voy a quedar sola, en que tengo que estar con él, en que lo extraño, en que no, en que cuándo me va a llegar, cuándo llega mi momento, porque todos tienen que ver con pensamientos de carencia, con falta de libertad y con miedo. Y como en las noticias, ahí hay que reflexionar y decir, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde me sentí tan sola? ¿Dónde me sentí abandonada? ¿De dónde saco esta necesidad de reconocimiento? Y revisalo, conectate con ese niño, con esa niña. Tratá de unirlo con este adulto en este tiempo que tenés ahora. Tené paciencia. Por eso la palabra paciente, ¿viste? Uno va con un problema y dice, bueno, tené paciencia, tiene que ser paciente, el arte de esperar, la paciencia. Entonces ahí sí, es como que agarras y te revisas, bueno, a ver, ¿qué tipo de relación quiero? Aunque estés queriendo una relación con un otro, ¿y cómo te estás tratando? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo te estás queriendo? ¿Viste? ¿Qué estás pudiendo? Ah, no, hay que salvar al mundo, ¿cómo te das cuenta que no hacemos? ¿Qué estás haciendo vos para salvar al mundo? Bueno, yo, Germán, empecé a reciclar la basura, qué sé yo, ¿es algo ordinario? Bueno, para mí de algo ordinario puede ser algo extraordinario. Entonces hago y lo hago, es tu granito de arena, qué sé yo. Hay otro que sale al África y le da de comer a no sé cuánta gente que tiene ébola. Bueno, qué sé yo, ese hizo ese. Su sentido en la vida es ese. Los médicos que están en la zona de conflicto, los salimos, los aplaudimos. Me parece genial que los aplaudamos y paguémosle buena guita. Pero están haciendo, eso es lo que están haciendo, no lo hacen para el aplauso. Lo hacen porque lo tienen de vocación, aman hacer eso, como yo amo hacer lo que hago. No necesito que me aplaudan por hacer lo que hago, por estar con la numerología, atender personas, ayudarlas a las personas. No lo hago para eso. Ahora, cuando vos me dicen, che, gracias, genio, me ayudaste, maestro, qué bueno, le repegaste en lo que me dijiste, me hice un cambio, me siento bien. Bueno, genial, me siento dos veces contento. Primero porque lo hice y encontré ese mi sentido y no me llegó enseguida. ¿Viste? A los 38 empecé con esto, vos me conocés. Antes estaba perdido como tú con la neblina, ¿viste? Buscando, teniendo ambiciones y pocos anhelos, ¿viste? Entonces, me parece que la cosa viene por ahí, ¿viste? Entonces, es saber esperar. Ay, no me puedo sacar de la mente a tal persona. Y me peleé y no me la puedo sacar de la mente. Y no sé cómo hacer. Y estoy mal. ¿Y por qué estás mal? Y justamente porque no te la podés sacar de la mente. Entonces está en la mente y en tus condicionamientos, en tu estructura mental, en los mandatos. No está en tu alma, en tu corazón, en tu momento presente, ¿no? Ahí es donde vos tenés que... Viene del pasado esto. El pasado que termina siendo, qué sé yo, el pasado es como que no existe, ¿viste? Sí, vayamos desde la terapia un poco a ver qué pasó ahí, pero no existe ya. Y el futuro todavía no llegó, o sea... Son los dos se mueven en direcciones que no existen, ¿viste? Entonces vos estás luchando contra algo que no existe. Lo mismo que muchas noticias que uno copypea, como decía vos recién, que no existen, pero uno las copypea igual. Entonces, a ver, qué sé yo, el pasado existía, sí, pero no existe más. Y el otro todavía no empezó a existir, lo estás construyendo en este presente. Entonces, es como que la única persona, que acierta en esto, ¿viste? De dónde estoy parado, es la persona que vive en el momento, como vos que sos de Racing, paso a paso era, momento a momento o paso a paso, no sé, decíamos Taza cuando salieron campeones en ese equipo que jugaba tan mal, pero que salió campeón después de tanto tiempo que tuvo que tener, mirá si el hincha de Racing no sabe lo que es la espera, ¿no? La Racing, saludos a Enzo Peralta, también son todos de Racing, me van a matar. Pero bueno, es eso, ¿viste? El paso a paso, el momento a momento, donde quiera que uno esté, ¿viste? En ese estado de conciencia, en ese estado de ser, ¿viste? Estar ocupados en la realidad del acá. Y el acá te dice, hoy, ¿qué te dice? Quédate en tu casa, esto se contagia muy rápido y se pueden perjudicar un montón. Y vos por ahí te sentís re bien, al lado tuyo no hay ningún afectado. Pero, viste, sí, está pasando, ¿viste? Entonces no compares que si se muere más gente de esto, del otro. Quédate en tu casa de la mejor manera que puedas, sin tener miedo y aprendiendo de la soledad. Y te puede tocar estar con alguien. Y la soledad no es una soledad física. muchas veces la soledad es en las emociones, una soledad emocional. Poder tener un espacio de conectarme en soledad con mis emociones, por más que esté viviendo con 10 personas en la cuarentena. Y no se permiten ni eso muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no son libres de poder observarse. Porque no son libres de poder entrar en esa puerta dorada que dice el budismo del aquí y del ahora. Y entonces, a ver, me parece que el gran aprendizaje de esto y la única manera de poder estar en el presente, y yo lo trabajo diario, en el diario, tampoco estoy iluminado, porque querer ser un iluminado es ser un ambicioso, en extremo también, ¿viste? Y por ahí en algún punto, sí soy un ser espiritual, pero también soy terrenal, y sé que... Sé que hay algo más, y sé del universo, y para mí Dios es amor a la vida, pero hoy tengo ganas de estar acá, y de comerme mi asado, si puedo, y hacer el video, y copiarlo en una red social, para mostrar de que dentro del despelote me encanta estar en mi casa, y si a mí me gusta, lo tengo que mostrar, qué sé yo, por ahí es mi granito de arena que intento aportar, por ser, entre comillas, una persona que por ahí es conocida de lo que hace, y que por ahí tu palabra empieza a tener un poco de peso en lo que uno puede estar haciendo, y ese peso uno lo toma como un mensaje y empieza a encontrar el sentido que está transitando en la vida. Entonces me hago mi video y pongo lo que hago, y lo que hago es lo que estoy haciendo, no tuve que esforzar nada. Pero tampoco me pongo a pensar, oh, no voy a poner comiendo un asado porque hay tanta gente que no puede comer y yo me muestro en el asado, y entonces, y el otro, no, pará, qué sé yo. Yo mi granito de arena lo pongo, y hay un montón de gente que atiendo y no tiene plata, y atiendo igual, y lo hago gratis, y lo hago porque lo quiero hacer, y dentro de lo que yo puedo hacer es lo que hago, y por no ser ambicioso es lo que me fluyó. Qué sé yo, si después otro hace 10 cosas mejor que yo, menos que yo. Esto es lo que yo hago, y la responsabilidad que ejerzo es sobre mí mismo. Es mi habilidad de respuesta a la responsabilidad. Como vos te debe pasar, Ger, con el tema de la arquitectura, entre otras cosas, ¿viste? O de decir, bueno, a ver, ¿cuándo pintamos? Y vos le decís, mirá, hay humedad, está lloviendo, es un clima que no está muy bueno, si pintamos, si bien ahora debe haber evolucionado mucho el tema de eso, ¿no? De pinturas y todo, pero, ¿viste? No, todavía no. O por ahí te dicen, ay, quiero reciclar la casa, y vos le decís, mirá, me parece que hay que tirarla, esta pared hay que tirarla, porque si la reciclamos se va a rajar. Está mal de cimientos. Pero yo lo quería reciclar, y reciclar lleva 15 días, y tirarlo todo y hacerlo de vuelta lleva 2 meses, ¿viste? Y no puedo esperar tanto. Pero se te va a caer. Y a vos te debe pasar, amigo, en el día a día también un poco esto. Tal cual lo que decís. En esto que lo llevaste un poco a la arquitectura, pasa medio que todos los días. Me pasa a mí, me está pasando hoy, por ejemplo. Nosotros en casa habíamos comprado una pintura para el exterior de toda la casa, para hacerlo antes de que venga el frío y la humedad, porque sigue influyendo. Y donde vivimos está bastante desprotegido todo, así que era necesario tratar la pared con esto. Y lo compramos justo antes de la cuarentena. Por ende ahora no lo podemos hacer, y cuando lo podamos hacer ya va a estar el frío y la humedad, y tampoco sé si lo vamos a poder hacer. Y la verdad que al principio dije, uy, viste, como que te enojas un poquito. Y enseguida me revisé, y la verdad que la podría haber hecho esto hace 2 años. Y lo demoramos, recién lo vamos a hacer ahora. Y bueno, ya está, me relajo, y se hará cuando se puede hacer. Pero que hay un momento para cada cosa, seguro. Seguro. Lo llevaste al fútbol, pero es así. Por eso está bueno esto de que somos todos terrenales. Habitamos un terreno. Habitamos un mundo que es un terreno. Gigante. Cuanto más creo que estemos conectados con el universo, y por ahí lo filosofamos un poco, pero me parece que también está muy bueno, ¿no? Cuanto más tengamos este ida y vuelta, cuanto más sensatos seamos de que estamos en un terreno en el que somos terrenales, pero de que todas las decisiones que tomamos personales conectadas con el universo siempre son un poquito más agradables. Por esto que hablábamos hoy, por la prisa por apurarnos y el universo nos dijo, pará, tenés que parar, a mí, a vos, al de al lado, a todos, paren, paren un poco. Y acá estamos, y bueno, y te decía, lo llevaste al fútbol, y sí, y como hincha de Racing te puedo decir, mirá, supimos esperar, 21 años esperé yo, tuve paciencia, esperé, porque estaba convencido de que iba a llegar, ese momento, si no me hacía hincha de alguno que fuera campeón más seguido, no, yo estaba convencido de que iba a llegar, y que iba a ser único. Y de todo lo que estaba convencido, cuando pasó fue superior. Todo superior. Superior. Es más, en aquel momento tuve la oportunidad de estar en la cancha. Y fue único y es un momento que atesoro para siempre. Pero digo, por ahí esto es algo más banal, conectado con la pasión, que es espectacular. Pero digo, supe esperar. ¿Y sabes en cuántas otras cosas de la vida no supe esperar? Y vos lo sabés, amigo. Y vos lo sabés bien. Me costó un montón. En otras cosas, en otros ámbitos de la vida, aprender a esperar. Pero está bueno darse cuenta. Está bueno reconocerse. Por eso digo que en el primer bloque te lo decía, esto del universo nos paró y nos damos cuenta de un montón de cosas que por ahí estábamos haciendo mal o que no estábamos haciendo de acuerdo a lo que queríamos, ¿viste? O sea, quiero helado de chocolate y viste, estoy cosechando frutilla. Y si querés comerte un helado de chocolate, ¿para qué querés la frutilla? Y mirá todas las que tienen la plantita, no importa, no querés comer chocolate. Bueno, lo decíamos en el primer bloque y nada, esto de esperar, reconocerse y de no castigarse con lo que no hicimos o con lo que no hicimos de la manera que por ahí hoy nos damos cuenta que lo deberíamos haber hecho, qué sé yo, ya está, ya pasó, ya fuimos como fuimos. Hoy creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar, como la tenemos todos los días. A ver, no tiene que haber una pandemia para cambiar. Y eso también tenemos que saberlo. También tenemos que darnos cuenta de eso. Yo corrí mucho tiempo con la facultad en aquel momento, queriendo llegar a ese título, que bla, bla. Y hoy, a la distancia, que lo disfruté mucho, y por ahí digo, a veces corrí al pedo, como ese jugador de fútbol que hablábamos hoy. Hay que parar un poco, hay que parar esa pelota. Y en la tecnología igual. Esto que me decías vos, de por ahí compartir tu momento bueno, y está buenísimo. Y ahí estamos de vuelta en un vibrando alto, vibrando bien. Compartís algo que es agradable y que aparte el que quiere verlo lo ve y el que no lo pasa de largo. Porque hasta esa oportunidad nos da la tecnología hoy. Elegimos lo que queremos ver. Entonces, vos estás tirando algo al universo que está buenísimo. Para el que le gusta más, para el que no le gusta, que no lo mire. Pero digo, el mensaje es bueno. Hay otros mensajes que no están buenos. Y ahí sí creo que estamos cometiendo un error. Porque no es que lo mire el que lo mire y el que no. Ahí estamos dando un mensaje que no está bueno. Y esto que le pasó a este señor, a este amigo, de unos cuantos años, tampoco es generacional, ¿eh? Porque revisando ahora, también me vino que hace una semana le pasó a una chica de nuestra edad, 30 años, 40 años, que también había publicado, y un médico, y no, era un actor o una cosa así. Y bueno, justo yo lo había visto en otro lado y le comenté, le digo, mirá, viste, estás compartiendo, te aviso por las dudas. Uy, cómo es la gente. qué maldad, no lo puedo creer. Y bueno, créelo. Hoy es importante que ya sepamos que esto existe y por eso revisemos. Créelo porque existe. Entonces, seamos un poco precavidos. No nos puede importar todo tampoco. Seamos precavidos. Tengamos cuidado. Obviamente, también lo charlamos con vos, amigo. Si mañana publica algo, qué sé yo, un monje tibetano que hace 40 años que lo estuvo estudiando, como lo charlamos hoy, puedo prestarle atención, puedo escucharlo y después puedo disentir o no, pero con todo el respeto del mundo. Pero me parece que por lo menos hay un estudio, hay un fundamento. Ahora que venga, no sé, la estrella de Hollywood a decirme, no, yo a mis hijos no los vacuno, paremos un poco. O sea, miremos bien a quién vamos a escuchar y a quién no. Después la decisión obviamente es de uno. Me pasó en el trabajo, lo charlábamos hoy también. Alguien que salió a hacer un trabajo y que para mí no debía y que, bueno, lo hizo. Y bueno, yo no lo hago y te digo que está mal. Porque hay alguien que dice que hoy no se puede hacer. Bueno, esa persona lo quiso hacer y allá el otro, ¿no? Está mal y está mal. Está mal. Por eso hay que revisarse y hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Porque esa es la manera que tenemos por cambiar. Y la manera en la que vamos a cambiar un poco el mundo. Para que cada día la pasemos un poco mejor. Creo que va por ese lado. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Voz, de este ida y vuelta con Germán Girotti, en el cual hablamos un poco del arte de esperar, de cuánto sabemos esperar y cuánto no. Y Ger, lo hablabas y sí, lo llevo al deporte porque, viste, ahí en esto de me reía porque me mandaron un par de mensajes hinchas de Racing. Que el tema de la espera y todo tenía que ver con el amor, ¿viste? Ya es un poco más que la pasión y es el amor. Cuando vos amás algo, la ambición sería el ser campeón. El sentido es el amor que vos tenés por el club, justamente el club de tus amores. Que a veces se puede, a veces las cosas también se terminan. Y bueno, vos también sos parte, hemos transitado varias cosas importantes juntos, no solamente el programa. Y yo estuve 30 años en un club, jugando al rugby, en el cual cada vez que entré a una cancha, y jugué hasta los 43 años, cada vez que entré a una cancha, defendí los colores con pasión, amando al club que representaba, pero por sobre todas las cosas, amando el juego, el rugby, el juego, y la libertad de poder jugarlo. A mí me ayudó muchísimo entrar en una cancha como para sentirme yo, con toda mi historia de infancia y todo, en un lugar donde me sentí totalmente libre y amando el juego. Y no solamente jugándolo, sino que entrenando divisiones y plasmando con libertad ese amor por el juego. Teniendo paciencia, no siempre las cosas se dieron igual, la paciencia de armar los grupos, de poder desarrollarlos, de que interpreten el mensaje, dejando también siempre una parte espiritual, tolerando que a veces te miraran como diciendo este es Claudio María Domínguez, viste, cuando habla, pero no importa, era lo que uno es y tenía la libertad de hacerlo. Y en un momento, después de 30 años, se terminó eso. Como se puede terminar un trabajo, se puede terminar una pareja. Y uno puede decir, ¿y qué pasó? ¿Se acabó el amor? No, no se acabó el amor por el juego. No se acabó el amor. No se dejó de agradecer lo que uno transitó en el lugar. Lo que sí se tocó fue la libertad. Entonces, cuando yo sentí que se metieron con la libertad, automáticamente el amor se desvanece. No puede haber amor si uno no es libre, libre de condicionamiento, libre del personaje social, libre de la manipulación. Uno tiene que sentirse libre y dar lo mejor que tiene. Ese es el mejor acto de amor. Cuando se meten con eso en una relación porque tu pareja no te quiere escuchar, no le importa, no te da lugar, o porque prioriza otras cosas, o en un trabajo, porque te sentís que no te sentís realizado, por más que te traten súper bien, pero bueno, te sentís realizado, o porque por ahí llegaste a un lugar y diste lo que tenías que dar y te pusieron un techo y vos querés, qué sé yo, sentís que ya no, te empezás a estancar, no fluís, ¿viste? No fluís y estás como estancado. Entonces es como un golpe, ¿viste? Te da el primer golpe. Vos te golpeas haciendo un deporte, te golpeas haciendo algo, y lo primero que haces, se genera un hematoma, un moretón. Entonces ese golpe, el moretón es la sangre deja de circular porque se presiona todo sobre un golpe. Donde la sangre no circula, eso se estanque, donde se estanca se infecta. Entonces donde vos no podés circular en libertad, ¿viste? Es un golpe fuerte. Entonces, automáticamente se desvanece el amor. En todo lo que hagan en la vida, si no pueden ser libres de poder transitarlo, no pueden amar. No existe, no hay amor ahí. Que no significa que en algún momento lo hayan tenido, pero cuando se meten con eso, entonces uno a veces tiene que saber dar la zurra. Si no se habla de un tema de no espera, fueron 30 años en un lugar. en el cual yo no estaba esperando irme, al contrario, había soñado terminar mi vida ahí, donde había prestigio, donde había reconocimiento, había un montón de cosas. Lo que en un momento se coartó fue mi libertad. Entonces las cosas a veces se terminan, pero no el amor, porque de hecho fundamos otro club, Ger, y es hace 3 años que está, y es paso a paso, y es momento a momento, y nos han tocado crisis de país, ahora el tema de la pandemia, y vamos sumando granito por granito, y nos tenemos que empezar a conocernos de vuelta, desde este lugar de donde estamos construyendo, y todo haciéndolo porque... porque amamos el juego, porque tenemos la libertad de poder amar ese juego y coincidimos en ese amor, porque si no coincidíamos en ese amor, como hay gente que puede venir y se puede ir, como uno se fue en un lugar donde dejó de ya no sentir amor por esos colores. Y tiene que ver justamente por haber perdido la libertad o por haber entendido que no había libertad ahí. Uno no la perdió, la tiene. Por eso tomó las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, ¿no? Entonces... es como que el tema de saber fluir es tan importante. Y cuando yo hablo de fluir, porque están también estas palabras, ¿viste? Tan muchas veces de autoayuda, ya de fluir, el perdón y la libertad, y si no te tomás el tiempo de ir hacia adentro para darte cuenta de qué es lo que es libertad, es la calle principal del pueblo y fluir, fluir y qué sé yo, ¿viste? Entonces, a ver, yo cuando hablo de fluir, quiero decir fluir es como el agua, ¿viste? Como si habláramos, como si uno se pudiera mover como el agua. Sí, desde lo espiritual podemos leer, no sé, Buda, qué sé yo, Lao Tse decía que el camino del Tao era el camino del arroyo, ¿no? El Tao como camino espiritual se movía como el agua. ¿Y cuál es el movimiento del agua? ¿O cómo se mueve un río? Vos encima sos pescador, muy, muy buen pescador, entre otras cosas. Y bueno, el movimiento es como que tiene unas cuantas cosas hermosas, ¿no? Es como que uno siempre se desplaza hacia lo profundo, te tirás en el mar, en el río, en el agua, y vas así, por más podés flotar un tiempo, pero en algún momento vas a caer a lo profundo. O sea, siempre uno como que busca el cuerpo, donde se deja caer, busca el nivel inferior. No es ambicioso. No es que uno aspira a ser el primero. ¿Viste? El Barba decía Jesús, ¿no? Decía, en el reino de los cielos los últimos serán los primeros. Bueno, qué sé yo, por ahí estaba hablando de ese camino cuántico, del Tao, que hablaba de Lao Tse, no sé, qué sé yo, yo hablo de la libertad. Pero por ahí se hablaba de esto, ¿viste? Esto de ser el último, de no ser ambicioso en un... sentido filosófico de lo que estamos hablando, ¿no? Está bueno porque la ambición siempre es como que implica ir cuesta arriba, ¿viste? Entonces se te hace cuesta arriba el camino, ahí sí, ¿viste? O remar en dulce de leche para no ser tan libero, ¿viste? Hablar más de espiritualidad de cotidiana, de bolsillo, ¿viste? Porque el agua va hacia abajo. O sea, vos lo sabes de las filtraciones, lo que puede pasar en tu laburo también, ¿viste? Busca el terreno más bajo. Es como que en algún punto quiere ser una no entidad, ¿viste? No quiere declararse única, excepcional, extraordinaria. No, ese es el ego. Uno no tiene que declararse de nada porque ya pasó a ser algo único y extraordinario, ¿viste? Uno ya es importante por eso, por un millón y pico de espermatozoides que salieron y que de todos esos llegaste vos al óvulo a fecundarlo, ¿viste? Entonces ya por el solo hecho de ser... vos ya sos único y extraordinario. El tema es que puedas correrte de todo eso, que no te apures y que puedas fluir. Sí, y lo dijiste en el cierre, que puedas fluir. El agua necesita justamente eso, fluir. En un techo necesita fluir y correr. Lo mismo que en el río, correr. Y como corre río abajo, o buscando la profundidad, o buscando ir hacia abajo. Es justamente eso, y el agua estancada produce todo lo contrario. Cuando el agua no fluye, se estanca y se pudre. Necesita indefectiblemente fluir. Entonces, es un poco lo que vos decís, porque hasta en una laguna, por ejemplo, que vos podés decir es agua estancada, siempre tiene un ingreso de agua y un egreso de agua. Siempre, también corre, por más que sea una laguna. Pasa lo mismo con un lago, recibe agua de un deshielo y corre hacia otro río. Es así. Es así. El agua necesita fluir y nosotros creo que también. En esto de la paciencia, ¿no? De que fluimos en la vida y vamos y corremos. Y por ahí no estamos corriendo río abajo como necesita el agua. Capaz que estamos en contra de la corriente. Y ahí es donde debemos revisarnos. Me parece que volviendo a esto de que nos detuvimos obligadamente, bueno, hoy seremos parte de esa laguna, pero el agua tiene que seguir fluyendo, tiene que seguir corriendo. Y está bueno, haciéndolo un poco más filosófico, para qué lado queremos ir y cuál de los riachos a la salida de esta laguna queremos agarrar. Es una oportunidad de elegir inmensa, siempre la tuvimos. Creo que eso lo hemos charlado mucho con vos y vos me lo has hecho ver. Siempre tenemos la oportunidad, en todo momento tenemos la oportunidad de elegir, menos en el que todos ya sabemos, que es cuando nos vamos de este plano, ¿no? Pero en el resto siempre tenemos la oportunidad de elegir. Ir acá, ir allá, comprar acá, comprar allá. Trabajar de esto, de lo otro. Trabajar con este cliente, con el otro. Con quién tomar un mate, con quién no. Siempre tenemos oportunidad de elegir. Y muchas veces nos condenamos a no, ¿viste? Oh, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a ver a tal, tenemos que, siempre en la obligación, no va por ahí, me parece que no va por ahí, que va todo un poco más relacionado al deseo, y a dónde queremos, y qué queremos, me parece que pasa un poco más por ese lado. Y esto de la libertad que vos decís, sí, cuando quieren romper con tus libertades, después podemos analizar, ¿no? Hasta desde una pareja, cuando no te sentís libre, más allá de que vos hayas pedido que te aten, o que te hayan atado y no te hayas dado cuenta, o que te hayan atado aún resistiéndote, seguís siendo responsable vos. Y si te sentís atado, sea por la causa que sea, perdiste la libertad y definitivamente creo que el amor va por ese lado también, se pierde. El amor es el perfume de la libertad, te lo he escuchado decir cientos de veces, y es así. Entonces, donde no hay libertad, no hay amor. Y esta cuarentena te lo puede hacer ver más. O te puede hacer ver lo bien que estabas y en cuántas cosas estabas perdiendo el tiempo. O te puede hacer ver que no estabas tan bien como pensabas. Bueno, revisemos. Yo creo que está buenísimo para revisar todo el tiempo, ¿no? Esta ida y vuelta de ir y venir y revisarte me parece que está realmente bueno. Y vos decís dos palabras ahí que son obligación y responsabilidad. Y si lo sumamos a la libertad, por eso nos cuesta tanto esta cuarentena. Porque en la obligación hay una imposición, ¿viste? Y en la responsabilidad, me encanta jugar con esto de separar las palabras, es habilidad y res de respuesta y habilidad. ¿Qué habilidad de respuesta tengo a lo que me pasa? Mi responsabilidad. Y para eso tengo que autoconocerme, ¿viste? Decir, bueno, a ver, valoro la libertad, la independencia, me encanta la vincularidad, a otro le encanta la familia, a otro le encanta desarrollarse intelectualmente y no tanto y estar más solo, a otro le gusta estar más trabajando todo el tiempo, a otro le gusta, qué sé yo, el trabajo a las plantas y a otro metido en cuatro paredes, qué sé yo. Cada uno tiene sus herramientas, su responsabilidad es la conexión con sus herramientas, para ver qué habilidad tiene de resolver las cosas. Y la obligación es lo impuesto. Entonces hoy está impuesto esto de que no nos tenemos que quedar en casa. Entonces ya la libertad empieza a hacer un poco de ruido, pero a su vez, si nosotros vemos que tenemos una responsabilidad, bueno, nos sentimos también libres de nuestras herramientas para ver cómo cumplimos con esa obligación. Pero bueno, hermoso para otro programa de disparador, ¿no? Responsabilidad y obligación. A ver cómo venís viviendo con esas cosas, si sos todo obligaciones o sos responsable, ¿viste? Pero bueno, eso quedará para otro programa, Ger. La verdad que es un placer, fue espectacular este ida y vuelta, me encantó. Sabes que te quiero muchísimo y bueno, las puertas están abiertas siempre para que sos siempre parte del programa, estés o no estés. Estás, tu vibración está y siempre es positiva. Así que está genial eso. Lo que sí quiero recordar que mañana jueves, tenemos Noche de Tarot con Sabrina Murúa, que es una genia. Vos creo que la conocés, Germán, no sé si te atendiste con ella, pero creo que sí, la recontra conocés, no sé si te atendiste con ella. Que tiene un montón de cosas, Reiki, registros akáshicos, todo, pero bueno, mañana es, en el programa hace Noche de Tarot. Así que es mañana jueves. En el transcurso del día de mañana hasta las 5 de la tarde, todos aquellos que tengan ganas de participar de esa lectura de tarot me mandan un mensaje por privado a mis redes sociales o a Damiani con B corta y todo junto, ya sea Instagram o Facebook, ahí la locutora lo estuvo diciendo en los cortes. Y bueno, me mandan nombre completo y fecha de nacimiento. Al aire Sabrina va a decir el nombre de pila, como de cortesía para saludar. No va a decir todo quién sos, qué sé yo, y te va a hacer tu lectura de tarot. Y está bueno, que sean preguntas concretas. No me pregunten, Sabri, quiero saber del dinero, Sabri, quiero saber del amor. Generalidades no, o sea, Sabri, estoy sin trabajo, como dicen las cartas, viene posibilidad de laburo, viste, bueno, quiero una mejora en el trabajo, hay posibilidad de ascenso, de cambio de trabajo, estoy en determinada relación de pareja. Bueno, estamos más o menos, ¿cómo la ves? Estoy solo, qué sé yo, estoy sola, me gustaría enganchar con alguien, qué sé yo, ¿cómo lo ves? ¿Qué dice? ¿Qué tengo que trabajar? Estamos cosas que le sirvan, que sean más concretas y personales que generales, y van a ver que les va a salir muchísimo lo que les devuelva Sabrina a través de la lectura. Así que bueno, mañana jueves, Noche de Tarot, antes de las 5 de la tarde de mañana, me mandan los mensajes por privado, y vamos a hacer la lectura. Y bueno, Ger, ya te dije recién, te quiero muchísimo, te agradezco, y el programa lo cerrás vos, así que te saludás, todo, pum, esta es tu parte. Bueno, amigo, bueno, estamos entrando entonces en este último pedacito de Centrado en Vos, y te escuchaba con esto de las obligaciones y las responsabilidades, que si bien por ahí dan para otro programa más, y es otro lindo tema para encarar. Todo también se relaciona un poco con todo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos esa obligación, como vos dijiste, que es la de quedarnos en casa, y esta responsabilidad o esta habilidad de respuesta, que sin juzgar a nadie, todos los que más puedan hacerlo, háganlo, hagámoslo. Y por ahí esa es nuestra respuesta a esta obligación. Tratar de quedarnos el mayor tiempo posible en nuestra casa, salir lo menos posible, organizarnos para salir lo menos posible, una vez por semana, cada 15 días, lo que sea realmente necesario. Y de esa manera le seguiremos ganando la prisa. Le seguiremos ganando a este apuro que teníamos y que espero no lo volvamos a tener, o si aparece lo podamos, no sé si la palabra es manejar ni controlar tampoco, lo podamos llevar adelante de otra manera. Creo que ese es el camino, llevarlo adelante de otra manera, no depender de esta carrera, que nuestra vida no dependa de una carrera. Que nuestra vida dependa de... No dependa de nada. Dependa de nosotros mismos. ¿No? Que podamos hacer lo que realmente tenemos ganas de hacer. Y de tener una vida lo más placentera posible. Porque en el bloque anterior lo cerré con esto que podamos pasarla de la mejor manera. Y tampoco es pasarla la vida. Por lo menos eso creo. Creo que tenemos que tratar de hacerla lo más linda posible. Y en eso, sin duda somos responsables. Sin duda que somos responsables. Gracias, amigo. Gracias realmente por darme este lugar. La verdad es que me sigo sintiendo parte de esto que empezó hace muchos años y que vos lo llevaste, lo seguís llevando y lo haces cada día mejor y está realmente espectacular. Y el otro día escuchando el programa, que hacía rato también no te escuchaba, y fue en el primer programa que hiciste durante esta cuarentena, creo. Y este un mensaje muy lindo y lo compartí después en mi red social, porque te conozco, porque sé quién sos, porque lo decís con coherencia y porque me encantó y lo compartí ese programa. Pero escuchándolo, más allá del mensaje, esto que me sucedió fue de bajar, y que creo que fue el espíritu del programa cuando empezó, y cada vez, como te decía, lo haces mejor. Esto de que te baja y te desconecta del quilombo y te lleva a fluir y a ir río abajo, a ir a lo profundo. Y está bueno poder detenernos y escuchar algo lindo y escucharnos a nosotros, ¿no? Así que muy agradecido de compartir este rato con vos, amigo, y de compartirlo con todos tus oyentes. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que sigamos reflexionando, que sigamos yendo ahí a lo profundo, y bueno, y que tengan un hermoso jueves también con Sabrina, quien sí, obviamente conozco, sí, nos hemos visto un par de veces, hemos compartido alguna cena, ¿no? Y algunas charlas también. Así que a todo aquel que esté interesado, que te escriba ahí en tus redes, Aboa Damiani, con B corta, en Facebook o Instagram, y que lo haga, porque Sabrina le va a dar lindas respuestas y los va a hacer pensar. Que está bueno reflexionar más que pensar. Así que bueno, nos reencontramos y se reencuentran con Ova mañana y con Sabrina para un nuevo programa de Centrado en Vos. Y nada, les dejo un cálido abrazo a todos los oyentes y reencuéntrense mañana con Centrado en Vos, que va a estar realmente bueno. Hasta mañana. Todo es temor.